buenas tardes desde Radio Topo. Estás escuchando El Acratador y esto es el 101.8 de la frecuencia modulada, o a lo mejor nos estás escuchando a través de nuestro streaming de los podcasts en Radio Topo, noblezabaturra.org, o también muy bien desde algunas de las emisoras que amablemente nos repiten, en concreto pues Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Bala y Radio Almaina. Un saludo para todas ellas, así como al servidor a lasbarricadas.org, donde también nos puedes escuchar en diferido. Y en este Acratador comenzaremos con la Zaragoza movilizada contra la represión y los gamonales de por aquí. Para ello tenemos un artículo en primicia del tercer miembro de este programa, de Leo Vargas. En represión denunciamos acoso a Cambies en Barcelona y a los centros sociales en Madrid. Recordaremos a Orca, preso social muerto en Aranjuez. Movilización vecinal en Zaragoza contra las antenas de telefonía y alegría por fin por el fin de los planes privatizadores de la sanidad madrileña. Después de esta alegría, haremos una reflexión basada en un artículo de Carlos Taibo, Ni pastores ni rebaños podemos. Pasaremos a laboral y las prácticas turbias del Mercadona. Y para Turbia Turbia, la Coca-Cola y sus negocios, sección final dedicada en exclusiva. Y para convocatorias de este fin de semana, ¿hay alguna más? Comenzamos con la Madalena contra el Estado Policial el viernes 31 de enero a las 20 horas, concentración en la Plaza de la Madalena. Seguiremos con el comienzo del sábado 1 de febrero de El Febrero Feminista en su cuarta edición. Más información en Febrero Feminista, noblezabaturra.org. También el sábado 1 de febrero hay comida en el Centro Social La Revuelta, comida vegana. Y el sábado 1 de febrero, Tren de la Libertad a Madrid contra la reforma de la ley del aborto. Te puedes inscribir en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, que está en la calle San Vicente Paúl, no recuerdo el número. 26, me parece. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y Zaragoza exige el final de la crisis estafa y reivindica lucha social, dignidad y derechos sociales. En la manifestación que tuvo lugar el sábado anterior, en la que acabaron detenidas 5 personas tras la movilización. Alrededor de 2.000 personas recorrieron las calles del centro de Zaragoza en la tarde-noche del sábado 25 de enero bajo el lema Gamonal somos todas, la calle es nuestra. Portavoces de la manifestación, convocada por la mayoría de las asociaciones vecinales y sindicales de la ciudad, explicaban que cada vez somos más y hemos dicho basta. Basta de mentiras, de robo, de estafas, de burlas, de desprecio a nuestras vidas, a nuestra dignidad, a nuestros derechos. Cada derecho conseguido, fruto de luchas colectivas que siempre se libran a costa de la represión. Cuanto más criminales son las políticas del gobierno de turno, más policía nos echen encima. Lo vimos la semana pasada, una muestra de solidaridad con nuestros vecinos y vecinas de Burgos fue la excusa para imponer el miedo con un ejercicio de fuerza sin precedentes, cientos de identificaciones arbitrarias y 8 personas detenidas. Por todo ello, Miles de personas desafiaron al cierzo y durante el recorrido demandaron la retirada de cargos contra las personas detenidas el pasado fin de semana y la dimisión del delegado del gobierno, Gustavo Alcalde, por su injustificable actuación. Parece que el delegado del gobierno es una constante fuente generadora de conflictos en lugar de evitarlos. Es evidente que el paro, la precariedad, los recortes, las desigualdades crecientes, los abusos bancarios, los desahucios, la imposición de creencias, la ley del aborto, las subidas de precios de bienes básicos como la electricidad, están generando una situación insostenible para la mayoría de la población, una situación frente a la que la represión física o económica solo es un agravante más, un palo más sobre la espalda de las personas que sobrevivimos o malvivimos y que no debe ni puede frenar la necesidad de profundos cambios. Y después de esta movilización, como os decíamos, después de dispersarse la gente por la Plaza del Pilar, hubo una carga de las unidades antidisturbios, provocando estupor entre quienes paseaban por la calle y después numerosas carreras por la zona del casco viejo, con 5 personas detenidas, 3 de ellas menores. Mientras la gente trataba de recomponer la normalidad de un sábado por la noche en la zona vieja, la Magdalena zaragozana continuaba sitiada por la policía. Y las 2 personas mayores de edad, tras la manifestación de Gamonal Somos Todas, la calle es nuestra, fueron puestos en libertad sin cargos tras declarar en el juzgado de guardia de la ciudad de la justicia en el Actur. Las 3 personas menores ya habían sido puestas en libertad y se espera que pasen los próximos días a declarar por el juzgado de menores. Afortunadamente, las 2 personas puestas en libertad sin cargos están bien y también pues bastante estupefactas por el hecho de su detención y luego puesta en libertad sin cargos. Y tenemos un comunicado de MUEL, del Movimiento Hacia un Estado Laico, que estuvo presente el sábado 25 de enero en una concentración en apoyo a los vecinos y vecinas de Rosales del Canal por la mañana. Y esta asociación pudo comprobar cómo durante el transcurso de esta movilización la ausencia de policía era evidente. Preguntando al vecindario sobre anteriores manifestaciones en defensa de su causa, comentaron que en otras ocasiones se habían desarrollado sus actos con fuertes dispositivos policiales. Sin embargo, fue la cara y la cruz. Por la tarde del sábado 25 de enero, MUEL también participó en la manifestación La Calle es Nuestra en defensa de los derechos fundamentales y libertades de toda la ciudadanía. Dicha manifestación transcurrió pacíficamente, en un clima reivindicativo y solidario, no exento de una custodia policial que según dice la gente de MUEL, como poco era excesiva. Dice que una vez leído el manifiesto, la gente se fue marchando sin incidente alguno, ellos dan fe, y al atravesar la calle Santiago pudieron observar cómo el dispositivo policial de antidisturbios salió directamente hacia la calle Don Jaime antes de que se produjera ningún incidente. A partir de ese momento, los hechos se precipitaron por sí solos y cunde una sensación de lo que ellos llaman situación preventiva de celo permanente. Un sábado más, el centro de Zaragoza, acordonado por la policía, desde Plaza de España hasta Puerta del Duque, furgonetas de policía, el coso bajo cortado al tráfico, ambulancias en un retén en la Plaza San Miguel, todas las bocacalles con agentes antidisturbios, el puente de piedra cerrado y, bueno, pues una cosa absolutamente desproporcionada y fuera de lugar. Y este sábado, este viernes 31 de enero, concentración en la Plaza de la Magdalena a las 20 horas. Y en concreto, esta concentración, tenemos aquí un comunicado que nos han mandado de la Asociación Vecinal de la Magdalena, aunque no son los convocantes, pero bueno, que dice: La Magdalena es un barrio alegre, solidario y repleto de vida en sus calles. En contraste, soporta habitualmente excesos policiales injustificados que incomodan a sus habitantes y generan un ambiente de barrio conflictivo y peligroso que no corresponde con la realidad. La Magdalena fue escenario de disparatados sitios policiales durante los dos últimos fines de semana, coincidiendo con manifestaciones de apoyo a la lucha del barrio burgalés de Gamonal y contra la represión policial de indignación de la ciudadanía. El sábado pasado, un ejército formado por más de 100 policías cercó las calles principales de nuestro barrio, bajo la excusa de unos anecdóticos disturbios que tuvieron lugar en torno de la calle Don Jaime. Presencia policial durante horas sin que sucedieran incidentes en la Magdalena, con el indisimulado objetivo de provocar enfrentamientos que argumentaran su sobreactuación y su desproporcionado despliegue. En definitiva, combustible para incendiar las calles y presentar a nuestro barrio como foco de los disturbios. Esto se suma a los excesos policiales habituales en todo el casco histórico, los cotidianos e ilegales controles de identificación sin motivo alguno, los gratuitos cacheos a la vista del vecindario, los arbitrarios registros en locales, todo ello sin estadísticas que lo amparen, sin más razón aparente que la raza o el aspecto que convierte a muchos vecinos en sospechosos habituales. Y bueno, se preguntan qué intereses defiende la policía, a servicio de quién está y por qué existen cientos de policías para perseguir a quien sufre la estafa, mal llamada crisis, y tampoco recursos para perseguir a quien se beneficia de ella. Viene de perlas este disco que salió cuando aquello de la Expo 2008 para hablar de los gamonales aragoneses. Un artículo que estrenamos en exclusiva que nos ha remitido Leo Vargas de la Asociación Vecinal de la Magdalena, Calle Libertad. Y como esto lo escucha mucha gente desde fuera, nos consta con el podcast y el streaming y esas cosas, pues vamos a contaros lo que hay aquí en Aragón y seguro que le vendrá bien a alguno y alguna de refrescar la memoria. Los dos últimos fines de semana, Zaragoza ha sorprendido por un estallido de rabia tras manifestaciones solidarias con Gamonal en un primer momento y luego las lógicas movilizaciones antirrepresivas que han traído una presencia policial que ha intervenido de forma desproporcionada. 13 detenciones y más de un centenar de identificaciones dan idea de lo vivido. Huesca y Teruel también han registrado concentraciones y manis, no tan multitudinarias, pero son ciudades con plataformas sociales activas y presencia en la calle. Al mismo tiempo, han tenido lugar movilizaciones contra las antenas de telefonía móvil, la pobreza energética, los recortes en sanidad o los desahucios, a veces hasta más de una al día en diferentes puntos. ¿Pero es Aragón un páramo desmovilizado? Más bien sí, si atendemos a que somos una minoría quienes nos movemos en una u otra cosa, aunque desde luego motivos para salir a la calle no faltan y sobre todo no faltan gamonales en cada rincón de esta tierra. Me voy a dar una vuelta, más allá del ámbito de mi barrio madalenero, hay que, os recordamos que es de una asociación vecinal esta persona, un paseo por los dislates económicos que más bien valdrían una 10-100 revueltas como la de Gamonal. La larga hecha para su látigo, si no piensas igual eres un radical, se llama opinar donde... En Teruel, por ejemplo, se dirigieron en manifestación el pasado 17 de enero hasta lo que bautizaron como edificio Gamonal. Una inversión de 7 millones de euros en una plaza del mercado de edificios absurdos e infrautilizados. Aunque eso no es nada si miramos lugares como la Plaza del Torico, donde se tiraron 2 millones en unas luces que nunca han funcionado, entre otras lindezas que sumar a los sobrecostes constantes en todas las obras de los últimos años. El Fondo Especial de Teruel es todo un ejemplo de derroche de pasta a manos llenas. Saldría más barato regalarle un salario a cada turulense, nos dice el articulista, habida cuenta de que se han fundido 800 millones de euros sin orden ni concierto, sin rendimiento de cuentas, sin otro objetivo aparente que sostener redes clientelares. De este pastizal, solo, entre comillas, 105 quilates han ido a la ciudad del motor, la infame Motorland, situada en una localidad como Alcañiz con serias carencias, un circuito de carreras que cuesta casi 15 millones por carrera que no se recuperan ni llenando el circuito. A un paso de allí, minas cerradas, paro desbocado y despoblación aparejada a la desaparición de la agricultura y ganadería tradicional y de la práctica inexistencia de actividad económica. Un salto de gigante y nos vamos a Huesca, que mantiene una movilización continuada contra los recortes, especialmente en educación, en una provincia que se va despoblando y perdiendo centros a marchas forzadas. No podemos olvidar tampoco las luchas contra los embalses, lacra de esta provincia que a lo largo del siglo XX costó la emigración a miles de personas. Si nos vamos hasta Huesca a encontrar gamonales, es bueno subir hasta el Pirineo para comprobar hasta qué punto se puede llegar a evaporar dinero público en la absurda industria de la nieve. Gestionada por Aramón, de la mano con Ibercaja, esta flamante industria no ha tenido beneficios un solo año desde su creación en 2002 y se estima que el pufo puede brincar los 78 millones de euros solo en 2012. Claro, 49 directivos en despachos a razón de 70.000 a 100.000 euros anuales más incentivos son muchos gastos. Por suerte, la crisis ha paralizado algunos de sus proyectos más disparatados, pero el derroche sigue. Y si hablamos de Huesca, ¿cómo no hablar de su aeropuerto? Sí, como lo oís, a menos de una hora del aeropuerto de Zaragoza, a los proceses aragoneses se les ocurrió hacer un segundo, que ahora mismo es el que menos pasajeros tiene del Estado. 273 personas en 2013. Vamos, como para tirar cohetes, ya que lo que es volar aviones, y bueno, cómo olvidarnos de nuestra querida comarca de Monegros, escenario de uno de los mayores esperpentos de los últimos años, Gran Escala, una presunta ciudad de casinos solo superada por el timo de Eurovegas y promovida por una cuadrilla de auténticos trileros que finalmente quedó en nada. Eso sí, tuvieron su alfombra roja y toda suerte de recepciones oficiales, hasta una parada del AVE le iban a hacer. Pero si hablamos del AVE, nos podemos ir en él hasta Zaragoza, cogiéndolo en Tardienta, por ejemplo, la estación de este carísimo tren con menos viajeros del Estado. Y podemos parar en la estación intermodal de Zaragoza, un edificio aquejado de gigantismo en todos los sentidos. Costó una pasta gansa, se inauguró en 2003 y sigue teniendo la mayor parte de sus locales y oficinas vacíos. 600 metros de largo, orientados hacia el fuerte Cierzo, que garantiza una temperatura gélida que llega a ser inferior a la de la calle. En su entorno, el barrio del AVE, o así llaman a una sucesión de grandes solares en estado de abandono que no llegaron a tiempo de subirse a la burbuja de otros tiempos. Y justo al lado comienzan los cadáveres de la Expo 2008 con una de sus paridas estrella, el teleférico a ninguna parte, que si funcionara nos podría llevar al pabellón Puente, la Torre del Agua, pabellones de España y Aragón o el Azud del Ebro. En total, más de 200 millones de euros de perfecta nada. Estructuras que llegaron a multiplicar hasta por 4 el coste previsto y que no tienen uso práctico. De hecho, la solución a la posexpo ha sido meter con calzador todo tipo de instituciones a una costa de dejar vacíos, por ejemplo, los miles de metros cuadrados del edificio de los jugadores de la Plaza del Pilar. Aunque hablar de edificios vacíos en Zaragoza es como para montar otro gamonal. El propio ayuntamiento reconoce 26 de su titularidad. De la euforia de los tiempos del ladrillo nos quedan la reforma de edificios como la harinera de San José, inmensa instalación municipal terminada y cerrada, y muchos otros edificios históricos muertos de asco como el Palacio Fuenclara, la imprenta Blasco o directamente amenazados como Aberly. Otros edificios han tenido mejor suerte y la iniciativa popular es quien se está haciendo cargo de ellos, como la antigua cárcel de Torrero, hoy centro social ocupado Quique Mur, a los que saludamos desde aquí, o los intentos de recuperación del Instituto Luis Buñuel por las vecinas del casco histórico. Una barrida también por el tema de la corrupción judicializada, común al resto del Estado, nos deja mejor parados. Un caso de comedia bufa sería el de La Muela y los millones de euros que se evaporaron en un pueblo de 5.000 habitantes que subvencionaba viajes al Caribe o traía a Julio Iglesias para inaugurar una plaza de toros. O el caso Plaza y sus infraestructuras de campanillas, un polígono industrial que multiplicaba gastos como pone en Salmo y que llegó al culmen de lo cutre y cañí hasta pagando la reforma del apartamento en Salou de uno de sus responsables públicos. No es un cafre, no es un bestia. Aunque meterse en el mundo de las inversiones industriales del gobierno de Aragón es bucear de nuevo en aguas profundas. Casos similares a Plaza de agujeros negros de dinero público son polígonos como Hualca o Plus en Huesca o en Teruel Caudé, donde se han hecho ingentes desembolsos, aunque no termina de estar claro el beneficio. Para empezar, desde luego, porque prácticamente se le regala el suelo y se le subvenciona energía. Se puede hacer. Con él no hay alternativa. Y luego pasa lo que pasa. Como siempre, resulta mucho más rentable para las instituciones mantener el espejismo democrático, porque si no, a lo mejor había demasiados motivos para que estallaran gamonales aquí y allá. Aún estamos a tiempo, como poco, de sacar tantas vergüenzas ajenas a relucir. Y bueno, pues muchas gracias a Leo Vargas de la Asociación Vecinal de la Magdalena Calle Libertad por este artículo. Simplemente es tonto, simplemente tonto, simplemente es tonto. tiempo no pasa en balde. Quiero que este fracaso termine con nuestro alcalde. La mayor tapadera mundial de 2008, organizada para acabar con cualquier calimocho. Derrocha luz y agua en un proyecto sostenible. Inaguantables trajeados, para mí es inadmisible. Y seguimos aquí en el Acratador hablando de Gamonal, y esta vez ya desde Burgos. Una nueva manifestación recorrió el pasado sábado las calles de Burgos, desde la zona cero hasta la subdelegación del gobierno, para exigir la solución de los encausados y animar a la gente de las demás ciudades a luchar contra la especulación y la corrupción. Finalmente, al finalizar la manifestación, de vuelta a la zona cero, se recordó que en la última asamblea de vecinos y vecinas de Gamonal se exigió al ayuntamiento un local en la calle Pablo Casals, en el antiguo aula de cultura, un terreno propiedad del ayuntamiento, para se pudiese reunir la gente de la asamblea de Gamonal y también otros colectivos y los ciudadanos en general. Radio Topos. Una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die. Y este que escucháis de fondo es Pete Seeger, que probablemente a muchos nos sonará, era muy viejo ya, y bueno, pues un cantautor libertario, vamos, lo que es la idea de cantautor completo, comprometido, estadounidense, y bueno, pues que nos dejó esta semana, así que un poco para que escuchéis lo que hacía este señor. Claro, os va a sonar un poco viejuno ahí con su banjo y su guitarra, pero bueno, pues ahí queda un auténtico himno como es We Shall Overcome, venceremos. A time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to... Y con esta música tan lejana a lo mejor para nosotros en el tiempo, pero muy cercana ideológicamente, nos vamos hasta Barcelona para comentar la detención el pasado miércoles, o sea, ayer, de 6 personas por su presunta implicación en un enfrentamiento que tuvo lugar el pasado 12 de octubre en el barrio barcelonés de Sants, entre ultras, gente de extrema derecha y militantes antifas. Los Mossos han irrumpido esta mañana en el centro social ocupado Can Vies, espacio emblemático del movimiento Ocupa en la capital catalana, con un espectacular despliegue policial, calificado como no de desproporcionado por vecinos y activistas. La poli ha tomado las calles de buena parte del barrio desde primera hora de la mañana, y hacia las 6:30 de la mañana los uniformados han tirado abajo la puerta para comenzar el registro, que a la hora que estaban escribiendo esta noticia todavía continuaba. En una nota de prensa, los Mossos de Escuadra señalaban que el registro se está produciendo por orden del juzgado de instrucción número 19 de Barcelona, con el objetivo de encontrar material o indicios relacionados con la agresión. En referencia a este enfrentamiento que os comentaba del 12 de octubre, en el que varios ultras resultaron heridos. Según la misma fuente policial, el grupo de agresores salió de forma organizada de la casa ocupada de Can Vies para realizar el ataque. Algo que ha dado pie a diversos medios a relacionar las detenciones con la actividad de Can Vies, llegando a afirmar que las detenciones se habían producido en el mismo centro social, algo falso a todas las luces. Además, vecinos y vecinas y activistas de Can Vies han denunciado la desmesurada operación policial como un síntoma más del constante asedio judicial, administrativo, policial contra este centro social tan emblemático. Precisamente, la gente del barrio, vecinos y vecinas, no han tardado en reaccionar y a las 7 de la mañana se han concentrado ya delante de Can Vies, cortando poco después la carretera de Sants, principal arteria del barrio. A la hora de escribir esta noticia ya se habían juntado alrededor de 400 personas. Land, out danger, out... Estas detenciones y este registro policial de Cambies viene por una denuncia de España en Marcha. Se da el caso de que los Mossos, en el comunicado difundido hoy para anunciar las detenciones y el registro, están ocultando que los arrestos responden a una denuncia de este grupo fascista, precisamente el mismo que hizo el asalto al Centro Cultural Blanquerna el pasado 11 de septiembre. En estos momentos no tenemos más noticias de lo que ha pasado en Cambies y qué pasará con estas personas detenidas. Esperamos que en el próximo acratador tengamos más datos. Y ahora nos vamos a otro centro social, esta vez en Madrid. Nos vamos al centro social ocupado La Quimera de Lavapiés, que ha recibido una notificación del Ayuntamiento de Madrid comunicando la prohibición de un evento que se iba a realizar con la amenaza de sanción penal por desobediencia a la autoridad, sin prejuicio de las medidas de compulsión que fuese necesario emplear para el pleno y debido efecto de la presente resolución. Es una parte también de una estrategia de control y represión llevada a cabo por parte del poder para criminalizar y acabar con los movimientos sociales, en este caso los centros sociales ocupados, espacios de encuentro de colectivos y personas que parece ser molestan bastante a la autoridad. Tanto en Barcelona como en Madrid, el acoso a los centros sociales está a la orden del día. Y una persona más ha muerto en la prisión. Esta vez ha sido la cárcel de Aranjuez y se trata de Horca. Nos están dejando morir, nos están matando a todos, esto es un genocidio. Estas palabras eran las que introducían la noticia de la muerte de Horca. La mañana del 29 de enero se encontró muerto en su celda a la hora del recuento a Horca. La muerte se ha debido a la desasistencia y al abandono médico al que estaba sometido. Sufría continuos ataques epilépticos debido a una bala alojada en su cráneo tras un disparo hace más de 10 años. En este último año había padecido varias pérdidas de conciencia. En diciembre, tras un ataque epiléptico, le pusieron un parte que motivó la retirada del permiso que tenía otorgado. Horca, que debía haber estado en observación constante en enfermería debido a sus continuos ataques y pérdidas de conocimiento, además de tener diagnosticadas, entre otras enfermedades, hepatopatía crónica por el virus C, la hepatitis C, no tenía tratamiento alguno, estando en estudio para un posible inicio de uno para la infección del VHC. A pesar de que el artículo 2208 del reglamento penitenciario prevé respecto de las prestaciones sanitarias que a todos los internos sin excepción se les garantizará una atención médica equivalente a la dispensada a la de cualquier ciudadano, pues en este caso no ha sido así. Y Horca murió solo en su celda. Sus palabras os las voy a leer para que os hagáis una idea también de que pese a ser lo que llaman un preso social o catalogado como preso social, pues no deja de ser un ser humano como cualquier otro, lógicamente. Mi lucha comenzó en 1987 cuando solo contaba 16 años y fui privado, entre otras cosas, de mi libertad física, pero nunca jamás han logrado doblegarme de mi libertad psíquica. Lo que para la sociedad representa un peligro, para mí es una liberación y obligación ética y moral. Ciertamente digo que no he expresado lo que mi conciencia me dicta desde hace mucho tiempo, y no por temor a nada, sino por los tantísimos años de encierro que son los causantes de la merma intelectual a la que me he visto sometido. Y Horca finalizaba su escrito con: aunque las fuerzas desfallezcan, las voces se alzarán por encima de los muros. Eso es lo que esperamos, compañero Horca. Take a trip with me in 1913 to Calumet, Michigan, in the Copper Country. Y ahora Buddy Guthrie. Y antes que nada, pues queremos mandar un saludo al profesor Antonio Aramayona, el perroflauta motorizado que lleva un montón de meses en la puerta de la consejera de Educación, que hasta un poco malico. Pues eso, un fuerte abrazo para este resistente profesor de filosofía. Resistente en todos los sentidos, incluido al frío, por lo que vemos. Let you shake hands with the people you see. Y un centenar de personas se movilizaron en el zaragozano barrio de La Paz en la cacerolada contra la antena de telefonía. En concreto, fue en la instalación de una gigantesca antena de telefonía móvil en la calle Oviedo del barrio zaragozano. Las personas participantes, que desafiaron una tarde de perros con lluvia y mal tiempo, portaban carteles donde se leía: las operadoras telefónicas son piratas que van al abordaje de tu tejado. Cabe recordar que el movimiento vecinal de La Paz lleva semanas trabajando para que se cancele la instalación de esta antena de telefonía, que será instalada a menos de 100 metros del Instituto de Educación Secundaria José Manuel Blecua, del Colegio de Primaria Sainz de Baranda, de la Residencia de Ancianos San Eugenio y a 100 metros de dos guarderías. En este sentido, el vecindario mostraba su preocupación por los efectos dañinos de las antenas sobre la salud y además su enfado porque aseguran no haber recibido ninguna notificación previa de dicha solicitud, ni por parte del consistorio zaragozano ni por Vodafone, la compañía teleoperadora responsable de la antena. Y bueno, pues se enteraron por un vecino de la zona. Y bueno, una vez más, el movimiento vecinal de este barrio que nos dice que están acostumbrados a no ser escuchados por las instituciones, pero al menos pues están haciendo una campaña de denuncia e información. Y si se puede, unas palabras que nos gusta mucho repetir, y es que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha renunciado a sus planes de privatización después de perder en la calle y en los juzgados todos los recursos presentados. La Marea Blanca ha demostrado que sí se puede y que la lucha es el único camino. La dimisión del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, por su rotundo fracaso en los negociados de la sanidad, no deben evitar una inmediata investigación acerca de su desempeño desde que ocupa el cargo. Finalmente ha corrido la misma suerte que los otros consejeros, Lamela y Güemes, que hasta el momento no han sido investigados acerca de los resultados de su gestión. Su sucesor, Francisco Javier Rodríguez, fue expedientado por las denuncias contra las urgencias de Gregorio Marañón en 1990, menudo currículum, y tratará de seguir con las políticas de recortes, destrucción de la sanidad pública y de vulneración del derecho a la salud de las personas. Por lo tanto, esta es una victoria, clara victoria, pero no definitiva, porque la Comunidad de Madrid intentará seguir privatizando sigilosamente la sanidad pública, así como lo hace, por ejemplo, Convergencia Junio en Cataluña. Y el cambio de postura de la Comunidad de Madrid y la dimisión de Laschetti se ha producido horas después de que la sección tercera de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolviera mantener la medida cautelar de suspensión de la denominada externalización sanitaria para evitar, leemos textualmente, evitar perjuicios de imposible reparación, ya que su juicio afectaría también al interés público y a la propia economía y hacienda pública de la Comunidad de Madrid. Vamos, que no está con esta privatización no quedaba garantizado el derecho a la salud de los madrileños y además, pues probablemente no solo eso, sino que podía ser un gasto adicional al que ya tenía. I roamed and rambled and I followed my footsteps. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. Y ver menos la tele es lo que deberían, al menos nosotros pensamos, algunos o muchos de los que fueron el jueves pasado a la presentación de esa nueva plataforma electoralista o partido liderado por un personaje mediático, que hasta el nombre tiene coña, el Pablo Iglesias este, sobre Podemos. Teníamos y tenemos muchas dudas. Sobre todo nos llamó la atención la cantidad de gente que acudió a esa presentación y la calidad, entre comillas, de esa gente. Mucha gente que ha estado muy desvinculada de electorado, de los movimientos electoralistas. Parece ser que ha caído en las redes de esta plataforma más mediática que otra cosa. Se ha extendido mucho por las redes sociales. Todos entendemos que las redes sociales ahora son utilizadas por todos los movimientos, pero el hecho es que el currículum de esta persona es el de aparecer en televisión pues criticando o debatiendo con gente del Tea Party. No nos parece tampoco un currículum demasiado importante como para que tenga ese tirón mediático. Pero bueno, la cosa es que es real que fue mucha gente a esa presentación. Y nos hemos estado preguntando, mucha gente que no votamos desde posturas libertarias, antiautoritarias, anticapitalistas, etcétera, el hecho de por qué tiene tanto tirón este tipo de personajes y este tipo de partidos, plataformas o lo que sean. Y nos hemos leído un artículo de Carlos Taibo y coincidimos en bastantes de los aspectos que este pone en el papel mucho mejor de lo que seríamos capaces de ponerlo nosotros y nosotras. Con todo esto, os voy a hacer una especie de resumen de lo que ha escrito Carlos Taibo sobre Podemos. Algunos de los promotores de Podemos nunca han empleado la palabra autogestión. Sus adhesiones de siempre beben de la idea pregonada por la socialdemocracia y el sindicalismo de pacto, que el Estado es una institución que nos protege, o al menos debería protegernos. Empezaré diciendo lo que muchos saben. No siento ningún interés por elecciones, parlamentos e instituciones, y me veo obligado a certificar que Podemos, por muy iconoclastas que sean sus propósitos y muy amplios que sean sus objetivos, se vincula expresamente con todo ello. Lo hace por añadidura a través de la intuición, desafortunadísima, de que son los líderes los que dan sentido a los proyectos. En este escenario ratifico mi compromiso franco con la organización desde abajo, desde la autogestión, desde la democracia y la acción directa, desde el apoyo mutuo y desde la desmercantilización. Somos mucho, conviene subrayarlo, los que no estamos en la pelea electoral y bastantes los que no dejamos de sorprendernos ante las ilusiones que personas respetables depositan, digan lo que digan, en aquella. No tengo claro qué es Podemos, si una propuesta de método para solventar los problemas vinculados con unas elecciones o el cimiento de un cambio mucho más ambicioso. Intuyo por lógica que se trata una combinación de ambas cosas. Dicho de otra forma, sorprendería mucho que Podemos se haya sacudido los vicios de análisis que arrastran por igual la izquierda que vive en las instituciones y la que dice querer romper con el régimen. Algunos de los promotores de Podemos nunca han empleado la palabra autogestión. Sus adhesiones, repito lo de arriba, de siempre beben de la idea pregonada por la socialdemocracia y el sindicalismo de pacto de que el Estado es una institución que debería protegernos. Así las cosas, el grueso de las propuestas que les conozco no rompe el molde keynesiano y hace uso inocultado de las herramientas de siempre, entre ellas la jerarquía y la separación de la socialdemocracia recién mentada. No deja de producirme desasosiego comprobar cómo muchas personas que declaran rechazar de forma radical lo que significa la socialdemocracia engullen esta a toda prisa cuando aparece ataviada con colores festivos aparentemente rupturistas y subversivos. A mi entender, y en relación con todo esto, nada es más absurdo que la pretensión de regresar al 2007 para reconstituir en plenitud nuestros maltrechos estados del bienestar. Y nada es más urgente que asumir una crítica consecuente de lo que estos suponen. No se trata, en otras palabras, de salir de crisis o del régimen.

pero no olvidéis nunca que lo principal es lo que hacéis con vuestra lucha los 364 días restantes del año. Leí ayer un comentario de alguien que afirmaba que muchos de quienes critican a Podemos se caracterizan en esencia por no hacer nada. Es probable que sea así, pero prestemos atención también a la otra posibilidad, la de que muchos de quienes respaldan a Podemos se cuenten entre estos aventajados usuarios de Facebook que le dan valientes al me gusta y acuden presurosos a votar el día de las elecciones sin que sepamos nada más de ellos los 364 restantes días del año. Eso no es, claro, un problema de Podemos, lo es de todos. Y acabo, no queda otra posibilidad que aguardar noticias, no sin antes augurar que no es oro todo lo que reluce y que parece fácil intuir cuáles son las sorpresas que se avecinan. Mientras espero, anoto aquí el lema que hizo suyo en Francia una vieja revista libertaria: ni pastores ni rebaños. Brillante Carlos Taibo y pesado Pablo Iglesias, que lo tenemos precisamente aquí en el Twitter y vamos, está, sale un montón, hasta la sopa. Sola no puedes. ¡Con amigas sí! Radio Topo, 101.8 de la FM. Esta mujer que cantaba es Joan Baez. Y comenzamos ahora un pequeño paréntesis laboral con Mercadona, que comienza una campaña de despidos masivos. La CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, denuncia despidos masivos en la cadena de supermercados Mercadona, tanto a nivel estatal como local. Con esta política de despidos, Mercadona muestra su auténtica cara represiva contra los trabajadores y las trabajadoras. En respuesta, la CNT ha comenzado una campaña de concienciación de sus trabajadores y trabajadoras para que no dejen pisotear sus derechos. Para ello se está repartiendo información en todos los centros que tiene Mercadona en la ciudad. La CNT de Valencia informa que Mercadona, os recuerdo que está presidida por Joan Roig, ha rescindido más de 42 contratos durante el año 2013 en la zona de Valencia. Los despidos se han centrado en trabajadores con más de 20 años de antigüedad, utilizando el recurso de despido disciplinario para evitar el pago de indemnizaciones, como ya es costumbre en la entidad. Mercadona podría haber puesto en marcha un plan interno de despidos para su plantilla más veterana, con el fin de sustituirla por nuevos contratos mucho más precarios que cumplan las mismas funciones. Esta situación constituiría un expediente de regulación de empleo que la firma estaría intentando encubrir, como ya ocurre con la interminable lista de despidos por represión sindical y demandas por acoso en sus diferentes sitios de trabajo, la que además se ha denunciado en repetidas ocasiones. La central anarcosindicalista rechaza que la empresa, que sigue obteniendo beneficios millonarios, se esfuerce constantemente para deshacerse de su plantilla, presionándola mediante el acoso más cruel y vejatorio. Cabe recordar que Mercadona es una empresa que aparece frecuentemente en los medios de comunicación como símbolo de excelencia y recibiendo premios de carácter empresarial, y sigue siendo bien vista por la sociedad en general. Por ello, la CNT denuncia públicamente que Mercadona acumula una interminable lista de despidos por represión sindical durante bajas por depresión, con demandas de acoso y móvil en diferentes ciudades y localidades. Situación que se está repitiendo en otras partes del estado. También en Zaragoza, donde una trabajadora con bastantes años de antigüedad fue despedida de manera disciplinaria, además con falsas acusaciones. Algo parecido también ha sucedido en Aranjuez, después de haber despedido a otra trabajadora de manera parecida. También varios trabajadores pertenecientes a una de sus subcontratas de transportes, la compañía Acotral, han sido despedidos por lo mismo en su delegación de Ciempozuelos, en Madrid. Estos trabajadores exigieron sus derechos y fueron despedidos al día siguiente, por lo que CNT está realizando concentraciones de protesta en estos centros de trabajo. Por todo esto, la CNT de Zaragoza hace un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras, a la ciudadanía en general, para organizarse y hacer frente a los despidos y al terrorismo patronal antes de que sea demasiado tarde. Ningún despido sin respuesta obrera, readmisión de despedidos. Y precisamente de hoy mismo, noticia de arainfo.org, una agencia que solemos seguir, denuncian tres casos de acoso laboral en el Mercadona de Fraga. En la ciudad orcense, pues nos cuentan que Elizabeth, tras casi 9 años trabajando en la empresa Mercadona, en la sucursal de Fraga, fue despedida de forma extremadamente irregular, estando de baja por depresión, cuando precisamente pues tenía denuncias por mobbing contra su inmediata superiora. Y bueno, pues también ha habido una demanda a la cual se han sumado Belén y Patricia, dos compañeras suyas, que se han movilizado a través precisamente de la CNT Fragatina. Y bueno, pues hoy jueves precisamente se ratificaba la demanda y bueno, y que ahí está la movilización, y parece ser que bueno, pues que va a haber movida en Fraga a propósito de este tema. Israel ha condenado a cadena perpetua a 5 niños palestinos por tirar piedras a un vehículo. Los menores niegan estar involucrados y sus familias apelan a la justicia internacional. El coche donde se encontraban los colonos israelíes chocó contra un camión que se encontraba parado cerca de del asentamiento ilegal de Yaquir. Aunque el camionero alegó estar parado porque había pinchado una rueda, los colonos testificaron en contra de un grupo de niños palestinos que estaban en los alrededores. Por todo esto, estos chicos han sido condenados a cadena perpetua. La Organización de Derechos Humanos y Derechos del Niño denuncia que el 74% de los niños palestinos detenidos o arrestados por el régimen israelí son objetivo de violencia física durante el arresto, el traslado o el interrogatorio. La autoridad israelí es la única autoridad en el mundo que procesa en los tribunales militares a niños sin ni siquiera asegurarles un juicio justo y con garantías. Según las últimas estadísticas, 173 niños palestinos se encuentran en cárceles israelíes. 16 de ellos tienen entre 12 y 16 años. Tela. Y una noticia de última hora, y vamos a hablar de la Coca-Cola, pero bueno, pues brevemente os contamos que Coca-Cola va a despedir, precisamente ahora que estamos con laboral, a la mitad de sus trabajadores en la delegación zaragozana. Ha comunicado que, bueno, pues que 20 personas se van a la calle en su delegación de Zaragoza, y no deja de ser irónico porque Coca-Cola es de estas compañías que nunca pierde, pero es que además ha anunciado resultados positivos en los últimos meses. Y bueno, tenemos un artículo de Esther Vivas a propósito de este tema. Gracias por compartir felicidad, nos dice el último anuncio de Coca-Cola. Pero mirando de cerca, parece que Coca-Cola de felicidad más bien reparte poca. O si no, que se lo pregunten a los trabajadores de las plantas que la multinacional pretende cerrar ahora en el Estado español, o a los sindicalistas perseguidos y algunos incluso secuestrados y torturados en Colombia, Turquía, Pakistán, Rusia, Nicaragua, o a las comunidades de la India que se han quedado sin agua tras el paso de la compañía, por no hablar de la pésima calidad de sus ingredientes y el impacto en nuestra salud. Cada segundo se consumen 18.500 latas o botellas de Coca-Cola en todo el mundo, según datos de la propia empresa. El imperio Coca-Cola vende sus 500 marcas en más de 200 países. Hoy, en cambio, la multinacional ya no vende tan solo una bebida, sino mucho más. ¿Quién se lo iba a decir a John Pemberton, su inventor de 1886? A golpe de talonario y campañas multimillonarias de marketing, Coca-Cola nos vende algo tan preciado como la felicidad, la chispa de la vida o una sonrisa. Sin embargo, ni su instituto Coca-Cola de la felicidad es capaz de esconder todo el dolor que ocasiona la compañía. Su currículo de abusos sociales y laborales recorre como sus refrescos todo el planeta. Ahora le ha tocado el turno al Estado español. La compañía acaba de anunciar un expediente de regulación de empleo que implica el cierre de 4 de sus 11 plantas, el despido de 1.200 trabajadores y trabajadoras y la recolocación de otros 500. Una medida que se toma por causas organizativas y productivas. Todo esto mientras la empresa tiene enormes beneficios de alrededor de 900 millones de euros y una facturación de más de 3.000 millones. Pero es que las malas prácticas de la empresa son tan globales como su marca. En Colombia, desde 1990, 8 trabajadores de Coca-Cola han sido asesinados por paramilitares y 65 más han sido amenazados de muerte. El informe alternativo de Coca-Cola, de la organización War on Want, pues ha denunciado el tema, pero pese a que se llevó a juicio en Estados Unidos, la corte desestimó la petición alegando que los asesinatos habían tenido lugar fuera del país, pese a que reconocía la existencia de los mismos. Yo también tengo... Y es que el rastro de abusos de Coca-Cola lo encontramos prácticamente en cada rincón del planeta donde tiene presencia. En Pakistán se denunció que los trabajadores de su planta de Punjab fueron despedidos por protestar y los intentos de sindicalización de sus trabajadores chocaron con las trabas de la multinacional y la administración, con lo que se prohibió que se afiliara a un sindicato. En Turquía, sus empleados denunciaron a Coca-Cola por intimidación y torturas y por utilizar una rama especial de la policía para dichos fines. En Nicaragua, el mismo año, el Sindicato Único de Trabajadores acusó a la multinacional de no permitir la organización sindical y amenazar con despidos. Hay casos similares en Guatemala, Honduras, Rusia, Perú, Chile, México, Brasil, Panamá. Uno de los principales intentos por coordinar una campaña de denuncia crítica en 2002 se denunció pues, que en países tan pobres como Zimbabue había represión continuada e incluso amenazas y torturas a sindicalistas de Coca-Cola. Y que no hablar de una compañía que no solo es conocida por sus abusos laborales, sino también por el impacto social y ecológico de sus prácticas. Como ella misma reconoce, Coca-Cola es la empresa de la hidratación. Sin agua no hay negocio. Y así es, succiona hasta la última gota allá donde se instala. De hecho, para producir un litro de Coca-Cola se requieren 3 litros de agua. Y no solo para su bebida, sino para lavar botellas, maquinaria, agua que a posteriori es desechada como agua contaminada, con el consiguiente perjuicio medioambiental. Para saciar su sed, una embotelladora de Coca-Cola puede llegar a consumir hasta 1 millón de litros de agua por día. La empresa toma unilateralmente el control de acuíferos que abastecen a comunidades locales, dejándolas sin un bien tan esencial como el agua. Es una denuncia de varios estados en la India que se encuentran en pie de guerra contra la multinacional. Varios documentos oficiales señalan que la disminución drástica de los recursos hídricos allí donde ésta se ha instalado, acabando con el agua para el consumo, la higiene personal y la agricultura, sustento de muchas familias. Casos similares se han dado en El Salvador, en Chiapas, México, entre otros. En El Salvador, la instalación de plantas de embotellamiento de Coca-Cola agotó recursos hídricos tras décadas de extracción y contaminó varios acuíferos al deshacerse del agua no tratada procedente de dichas plantas. En México, la compañía privatizó numerosos acuíferos, dejando a comunidades locales sin acceso a los mismos, gracias al apoyo incondicional del gobierno de Vicente Fox, antiguo presidente, por cierto, de Coca-Cola México. Eso por no hablar de su fórmula secreta, sus altas dosis de azúcar, su generación de adicción a la población infantil, el uso del aspartamo, un edulcorante que se ha demostrado un veneno cotidiano que puede llegar a ser hasta cancerígeno. Y también, pues en 2004, por ejemplo, en uno de sus mayores escándalos, Coca-Cola se vio obligada a retirar tras su lanzamiento el agua embotellada Dasani después de que se descubriera en su contenido niveles ilegales de bromuro, sustancia que aumenta el riesgo de cáncer y produce esterilidad e impotencia. Es que la marca que nos dice repartir felicidad parece que más bien reparte pesadillas. Coca-Cola es así, así dice el anuncio. Así es y así os lo hemos contado. Densito, densito, este acratador. Nos vemos en las calles. Un pletórico, salud y anarquía.